Algo que he notado, creo que ustedes también, es que antes creíamos en esa idea de tienes problemas en el matrimonio, problemas en la casa, problemas con alcohol, problemas con el mundo, problemas con la carne. Conoces a Cristo y de repente hay éxito instantáneo y vas a vivir en las nubes para siempre. Y luego llegas a eso, celebras lo que Dios hace en tu vida, pero te das cuenta que no es como la película cristiana, en otras palabras, ¿no? Hay una película cristiana en que tu mejor equipo de fútbol americano gana, te regalan un carro, encuentras el ratón que estaba pestando tu casa, tu esposa se embaraza solo porque hiciste una oración, tuviste un devocional y como todos los problemas se resuelvan. Y me imagino que ustedes y yo podemos dar cuenta que no es así de simple. Porque la vida cristiana es un peregrinaje, no es un cohete. Es un peregrinaje en el cual Dios te está moldeando a la imagen de Cristo. Y lo que me he dado cuenta es que hay muchos matrimonios que se ven muy amorosos esta mañana, alabando juntos, amén, aleluya, abrazo, beso, pero realmente hay sufrimiento y en silencio. Hay matrimonios que están colgando por un hilo. Y hay otros matrimonios donde les va bien, pero aún hay luchas allí. Y el problema con nosotros es que nos conformamos. No, antes, hace 10 años, peleábamos mucho, pero ya no. Y a veces no se ha resolvido, no se ha resuelto la cosa. Es que ya se conformaron, pues así me tocó este viejo. Y te conformas. Y la vida cristiana no es conformarte. Yo conocí a Cristo ya adulto, mi esposa y yo, a finales de 2003. Ya teníamos 4 años casados, esperando nuestro tercer hijo. Y Dios hizo milagros en nuestro matrimonio. Le sigo adorando por lo que hizo. Pero poco sabía que habían aún luchas muy interiores que el Señor iba a estar tratando a través de estos años. Cuando yo conocí a mi esposa, yo nunca había tenido una novia en serio. Yo era nerd. Yo es socialmente inepto. Me tropiezo sobre mis propios pies. Yo no soy rico suave para hablar. Así, yo no sé hacerle, ¿no? Y yo vi a ella tan bonita, todos se le quedan mirando, y yo sentía muy inseguro, complejidad de inferioridad. Y muchos hombres pasan por cosas similares. Pero cuando se casan, lo opuesto sucede. Primero, la controlas. Todo lo que hace, lo que dice, lo que ve, porque tienes miedo que alguien mejor que tú la va a robar. Y luego ya casado a veces, yo ya cristiano, ya en el ministerio, lo opuesto empezó a suceder después. Empecé a sentir mejor que ella. Porque a mí me invitan a enseñar y yo no perseguí eso. Me invitan a predicar, me invitan a dar una... Y luego empecé a leer y tragar libro tras libro tras libro, clase tras clase. Y luego aprendí un poco mejor usar términos, categorías de pensar. Y ella todavía diciendo aiga en vez de aya. Y luego mi esposa queriendo amar a su esposo, amar a sus hijos, y luego siendo invitado con los elites. Tú sabes cuáles elites, ¿verdad? Y luego que te dan el hito, hermanita, ay pobrecita. No, cuando te hablan así, tú sabes que te están humillando. Y yo veía como algunas de los elites le empezaban a como humillar a mi esposa. Y entonces, en vez de sentir esa complejidad de inferioridad, que yo no la merezco, empecé a sentir, ay, no seas tan pueblerina, aprende a hablar mejor, Y tú para, entonces, para ahora ya debes ser como el modelo ejemplo de esposa de pastor que tiene todo listo, que sabe vestirse mejor, que sabe hablar mejor, que te piden escribir libros, que eres conferencista. Ahora, algunos aquí ya me están odiando. ¿Cómo le hiciste eso a tu esposa? Pues les estoy confesando cosas de hace muchos años. Y yo recuerdo, yo empuje. Yo tengo un impulso que se llega al nivel pecaminoso a veces y me tengo que arrepentir. A veces ni siquiera puedo dormir pensando en lo que hay que hacer y hacia dónde ir y cómo arreglar y qué estudiar y qué preparar. Y veo a mi esposa que su añoro es ser una esposa para la gloria de Cristo y una mamá para la gloria de Cristo. Y en vez de yo agradecer eso, yo estaba atrás de ella, ándale, tienes que dar una imagen. Esto fue hace como 13, 14, 15 años. Y un día de repente, con niños chiquitos, ella haciendo lo mejor que puede, mi esposa cae al piso y se le hacen las manos así. Y no puede hablar y grita, pero no puede pronunciar. Y se siente que se está muriendo. Y llamo al 911, viene una ambulancia, vamos al hospital, la revisan. ¿Está bien? ¿Algo más está mal aquí? No, ¿cómo que mal? Entonces pasó otra vez. Y otra vez por ambulancia, dijo el médico, físicamente no tiene nada mal. ¿Cómo que me vas a decir que no tiene nada mal? ¿Se le encogen las manos así? Y se cae paralizada. ¿Cómo que nada está mal? Y el médico dijo, en su cuerpo no hay nada mal. Y me quedó mirando como, agarra la onda, tonto. Y como decimos en mi pueblo, se me cayó el 19. Tú dices, se dice se me cayó el 20. Sí, pero perdí un peso en el camino. Se me cayó el 20. Lo que está mal soy yo. Está teniendo ataques de pánico porque yo la estoy empujando. Empuje. ¿Ustedes quieren saber cómo ser un cristiano en un momento decir yo prefiero nunca haber nacido? Fue ese momento. De saber que yo le hice eso a mi esposa. Eso fue la recompensa que yo le di porque ella quería ser una mujer piadosa. Y las gracias que le di por eso fue empujarla hasta que se paralizaba. Y yo pensé, yo soy la única persona que es tan pecaminosa haberle hecho eso a su esposa. Y un día en Puerto Rico me dicen, hermano, ¿puedes dar otra ponencia? Y los que me conocen saben que yo casi también me paralizo porque estructuro todo lo que voy a hacer. Y me dice en el último momento, agrega una ponencia. Y yo, casi tenía que correr y esconderme. Entonces dije, pero no tengo nada preparado. Pero yo tengo que confiar en el Espíritu Santo. Y entré con estos pastores de todo Puerto Rico. Les dije, algo Señor me ha estado enseñando. Les empecé a hablar de esto. Y me sentí tan feo adentro, no por lo que decía, porque me sentí como un fracaso, porque yo no había preparado algo, me sentí como me la estoy inventando, qué irresponsable. Se nota que estuve en el ejército, ¿verdad? Me pongo estándares muy fuertes, demasiado. Y al final de la ponencia, me sentí qué feo que la estás inventando. Y todos están llorando. Y uno dice, tengo que llamar a mi esposa, llama y sale. Tan quebrantados todos. Yo dije, no soy el único entonces. Hay otros tontos que han hecho eso a sus esposas. Hay otros hombres que la empujan, traten de hacer de ella. Mi hoja de vida es ella. Y ella, que hay ahora, no malentiendan, hay hermanas que tienen un llamado para ser conferencista, para escribir un libro. No estoy diciendo que no. Pero no debemos empujar hacia algo que no es su llamado para nuestro ego, nuestra imagen. Y hay esposos que quieren cambiarla, cambiarla, cambiarla y cambiarla, y no saben, no saben que tú, hombre, estás matando el amor de tu esposa contigo. Ella no te va a amar ya. Estás matando su corazón. Y luego tú te haces víctima porque ella ya es fría contigo. Tú eres quien mató su corazón, no ella. Y no somos los hombres los únicos pecaminosos en el matrimonio. También las mujeres creían que se salvaron, ¿eh? Así que quiero hablarles de recogiendo los escombros de un matrimonio enfermo. Por la gracia de Dios, hoy, como Dios tiene un sentido de humor, mi esposa y yo damos consejería bíblica a matrimonios. Soy la persona menos apto para eso, pero lo que el Señor me enseñó comparto con otros. Y les voy a compartir en resumen la primera lección que les enseño. Van a escuchar algunas cosas golpeadas. Espero que me perdonen de una vez. Pero a veces hay que ser directo. Pero con ser directos con amor. Y el dedo se me apunta a mí, no a usted. Si usted se encuentra en esa situación, no voy a compartir nada de lo que yo no he hecho peor, ¿okay? Pero hay esperanza. Hay esperanza. Como nuevo creyente empezamos a ir a conferencias. Yo fui a una conferencia, yo me contrataron en la primera iglesia bautista de Atlanta. El pastor se llamaba Charles Stanley. A veces la gente lo conoce en Latinoamérica, Charles Stanley del Ministerio en Contacto. Yo estuve en el staff de esa iglesia. Y tenían conferencias y vino Gary Chapman de 5 lenguajes de amor. Yo interpreté 6 horas de su conferencia. Pero yo recuerdo sintiendo siempre sintiendo, wow, cómo admiro a esos hombres que tienen buenos matrimonios. Y eso nunca podré tener yo. Ellos son de los élites, yo soy de los abajo. Y por eso... No quiero hablar tanto de mí hoy, solo lo expreso para que no sientas esto nunca pude hacer yo. Ah, como su matrimonio nunca puedo tener yo. No. Tú estás viendo algo más feo que un gusano aquí, porque al menos el gusano sigue en su diseño por el cual Dios lo creó. Y Dios me restauró y restauró mi matrimonio, así que nadie aquí ha ido demasiado lejos. Porque la gracia de Dios es más grande que tu pecado. No presumas tu pecado creyendo que tu pecado es más fuerte que la gracia de Dios. Eso es orgullo escondido tras de una falsa humildad. Primero, ahora quizás muchos matrimonios aquí no están en ese nivel, pero escuchen por los problemitas que tienes. Si tú puedes identificar con algo de lo que he dicho, tienes que reconocer que tu matrimonio está enfermo. No trates de decir, sí, vamos a poner una curita, sí, discutimos, así que hoy vamos a tener un momento emocional donde lloramos juntos, solo para que la próxima vez o otra vez caemos en lo mismo. No vamos a poner curita, vamos a ser crudos hoy, porque es necesario. Y yo recuerdo, sí, ¿cómo arreglo? Porque ella está molesta conmigo hoy. ¿Cómo arreglo? ¿Qué versículo bíblico? ¿Qué conferencia? ¿Qué momento de orar juntos podemos hacer para que se le quite lo enojado? Pero no estaba viendo cómo puedo yo ser quebrantado por el Señor y reconstituido otra vez. Después de años sin quererlo enfrentar o confesar, tenemos que aceptar que no tenemos todo bajo control. Varones especialmente. No, todo está bien, solo tenemos que, pero todo está bien. No lo tienes bajo control. Varón especialmente, no lo tienes bajo control. Segundo, reconocer que nunca has tenido el control. Nunca hubo una era de época de oro en mi matrimonio. Y solo estamos pasando por un problemita ahora, porque hacemos el hito, problemita. Tratamos de minimizar Pero tenemos que realmente decir, nunca he tenido control, somos débiles, necesitados y debemos depender solo en nuestro Dios, no en nuestras tácticas, orgullo, soberbia. Tenemos que soltar cualquier noción orgullosa de autosuficiencia. No, yo sí puedo. No, sí voy a cambiar. Ya no te preocupes. Ya voy a ser mejor. Tú no. Mira, el día que dices yo voy a ser mejor es cuando ya debes saber que te estás engañando. Yo no puedo hacer mejor. Necesito a Cristo. Necesito el Espíritu Santo que me cambie. Yo no tengo el control. Y esto es difícil para seres humanos, especialmente varones. No tenemos el control, queremos arreglar todo, ¿no? ¿Verdad? Por eso cuando hay una conversación en matrimonio y la esposa solo quiere compartir su día y el hombre finalmente dice, pero ¿para qué me dices eso? Él quiere arreglar tu problema y solo quieres que él te escuche. O somos los únicos que a veces pasamos por eso. El hombre cree que le estás diciendo algo para que él lo pueda arreglar por ti. Y la mujer solo quiere expresar su corazón, no está pidiendo que lo arregles a veces. Pero esa es la autosuficiencia. Yo arreglo todo, soy hombre. No, nunca has tenido control. Número tres, reconocer que has tocado fondo. Tienes que despejarte de todo destello de esperanza que tienes en ti mismo aún para restaurar el matrimonio. Aun cuando tengo una esperanza que yo puedo arreglar esto, no hay esperanza. Tengo que tocar fondo y decir, Señor, heme aquí. Yo no puedo. Te necesito, Señor. Lo más probable es que un matrimonio enfermo siempre ha estado en el fondo. Solo un falso sentido de poder nos engañó con una ilusión de estabilidad. Nunca hemos tenido control. Cuarto, nos olvidemos de cualquier imagen que deseábamos forjar y mostrar del matrimonio. Otro punto que tienes que hacer es ese cristal que formaron de tu matrimonio ante la iglesia, tu familia, que quieres proteger para que nadie los ve mal. Son los ejemplos, son la familia, todo lo que te criticaron. No te cases con él, te va a ir mal. Ahora estás demostrando, pero no pueden ver que tenemos problemas porque luego van a decir, ya ves, te dije que no se casen. No, entonces mira, hay que mostrar al mundo un matrimonio perfecto para que estemos vindicados. Si es que te preocupas por apariencias, tu idolatría seguirá siendo el peor enemigo de tu matrimonio. Esto vimos ayer en la crianza. Las apariencias, esa idea que hay que aparentar una familia perfecta ante el mundo, incluso en la iglesia, en mi familia, eso no te va a dejar avanzar. Tienes que poder, y no tienes que publicarlo en el Face para todos ver, pero alguien con quien confíes en esta iglesia, un líder, unos hermanos que ayudan, diles, todo lo que han pensado de este matrimonio es una mentira. Necesitamos a Cristo, estamos en ruinas. Paul Tripp, hablando de la idolatría, dice, ¿por qué cuestionamos la fidelidad de Dios? ¿Por qué creemos que estamos soportando más de lo que podemos llevar? ¿Por qué buscamos alguna escapatoria? ¿Por qué no estamos confortados por la presencia y las promesas de Dios? La respuesta es por la idolatría. Cualquier situación que amenace el deseo de mi corazón por las cosas de este mundo me parecerá insoportable. ¿Vas a proteger a tu ídolo que es la imagen de nuestra familia? Con tu vida si es necesario, pero no vamos a dejar saber a nadie que tenemos problemas porque no queremos. No toques mi ídolo, no toques mi ídolo. Ok, a ver cómo te va. Ayer también hablé de esto en la familia o en el matrimonio. Nosotros los evangélicos no somos exentos a la idolatría e ídolos de imágenes. A veces nos gloriamos que no tengo la Virgen de Guadalupe, de Fátima y todo eso, el Santo Niño de Atocha, en Fresnillo. Pero tenemos un gran ídolo, el veneradísimo Kerirán. Eso es lo que guía a nuestra familia. En vez de salvar a nuestros hijos, en vez de salvar a nuestro matrimonio, primero hay que adorar al Kerirán. Y no vamos a hablar de esto porque ¿qué dirán? ¿Qué van a decir luego? Ok, vas a perder tu familia y tu matrimonio por proteger a tu ídolo. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es más importante? Quinto, no enfocarte principalmente. Aquí vamos con los puntos ya duros, ¿ok? Hasta aquí creo que todos hemos oído algo parecido. ¿Todavía están conmigo? Porque ahora nos vamos a ensuciar las manos. ¿Están listos? Ok, si te ves algo chocante, dele una oportunidad, considéralo un momento. No te enfoques principalmente en rectificar tus presentes luchas. Eso no te va a salvar el matrimonio. Ya no puedes enderezar esta estructura. ¿Sabes cómo se salva el matrimonio? Bye. ¿Divórciate? No. Dile bye sobre lo que has edificado, porque tienes el fundamento equivocado. Tienes que empezar de ceros otra vez. Para muchos solo es una cuestión de tiempo hasta que vuelva a caer. Vas a estar viniendo con quejas al pastor de tu matrimonio, en tu familia, cada 3 meses, y se va a resolver, y otra vez, se va a resolver otra vez. Por eso puse esto. ¿Se llama en español jenga? Ok, ¿le sigues tratando de arreglar cuando se pone así arriba? ¿Le sigues tratando de balancear, pero va a seguir cayendo? ¿Sabes por qué está así? Porque desde el fundamento está mal. Mira, yo les invito, quizás hay matrimonios aquí, quizás hay esposas especialmente, que han dicho, me ha pedido perdón, me ha pedido perdón, me ha pedido perdón, le perdono, ahora estás pidiendo otra vez. Nunca él va a cambiar, ella nunca va a cambiar. Hey, no estoy pidiendo que sigas con tu rutina. Estoy pidiendo en el nombre del Señor que destruyas toda imagen de tu matrimonio que has tenido y que empieces sobre el fundamento correcto ahora. No hay matrimonio aquí que no pueda empezar un nuevo matrimonio, pero con la misma persona hoy. Hoy puede ser el primer día del resto de tu vida. En este momento. Pero tendremos que ser confrontados con unas verdades difíciles primero. Porque siempre vas a seguir cayendo, siempre vas a quejar, vas a buscar a quien echar la culpa. Pero les voy a enseñar ahora cómo empezar con nuevo fundamento. ¿Están listos? Sexto, huye de victimilandia. Este parque de juegos nunca te va a dejar salir. Te va a secuestrar una vez que entres. La mentalidad de víctima es callejón sin salida. No podrás confiar en Dios mientras tus sentimientos toman el primer lugar. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros nos creemos víctima de nuestros padres, abuelos o la crianza o nuestra pareja, y siempre tomamos esa postura? Yo soy el víctima, me han hecho. ¿Y sabes lo que hace eso? Forma autojusticia, que te crees que tú eres el justo y la otra persona siempre es el pecador. ¿Y sabes lo que también hace? Es una justificación por toda la maldad que tú haces. Yo hago esto porque a mí me hicieron eso. Porque no tuve mamá, ahora es porque soy así. Es porque a mí de niño, es que tú siempre me hablabas así cuando éramos novios, es por eso que ahora soy tan frío. ¿Ves? Mis hermanos, escúcheme bien. Dios no tienta a nadie a pecar, pero Él es soberano. A mí me tomó años de llegar a esta verdad. Cuando puedes conciliar tus traumas y tu pasado y dolores con un Dios que es soberano, las cadenas van a caer. Ya no eres el producto de tu entorno, como dicen los psicólogos del mundo. Tú eres una nueva creación en Cristo. Por ejemplo, les voy a dar una muestra de los humanistas que somos y víctimas que nos creemos. Eso no es Jesús, tiene túnicas de colores. ¿Quién es? José. Les voy a contar una historia de José. Luego José, un día que sus hermanos ya le tienen envidia, lo manda su papá de chismoso. Ve a ver lo que están haciendo tus hermanos. Ya lo traen con él, ¿no? Y lo van a matar, pero Dios intercede y solo lo echan a un pozo. Y luego pasa un caraván de sus primos lejanos, ismaelitas. ¿Por qué primos lejanos? Porque Abraham, Ismael, ¿se acuerdan con la otra mujer? Ismaelitas. Sus primos lejanos, los ismaelitas, van en camino a Egipto. Y antes de matarlo, un hermano dice: no, ¿sabes qué? Lo vendemos allá y aparentamos que murió. Echamos la sangre sobre su túnica, ¿se acuerdan? Entonces él es llevado hacia Egipto, este inocente. Y luego llegamos a Génesis 38 y Dios va a interrumpir esta historia tan bonita con algo que hasta en las mejores familias ni van a publicar esto en su programa. Que su hermano malvado, uno de sus hermanos malvados, Judá, se acuesta con su nuera cuando se hace pasar por prostituta. Ella tiene, creo, mellizos. Y uno se llama Fares y luego va a seguir con la historia. Gracias Dios por Génesis 38. ¿Qué hago con eso? Hermanos, hoy vamos a predicar Génesis 38. El sermón se llama Aguas con la nuera. ¿Y cómo vas a predicar este mensaje? Y luego, ok, gracias Dios por Génesis 38. Ahora seguimos con José. Ok, él llega a Egipto. Es vendido a la casa de Potifar, él es fiel al Señor. Wow, él es prominente, él no se hace víctima, la historia va a terminar bien hasta que la esposa de Potifar le chifla a él. Y una mujer despreciada, ¿sabes? No, especialmente en poder, le va mal. Ella le acusa a él y él cae en la cárcel. Y en la cárcel conoce a dos hombres, un panadero y un copero. ¿Se acuerdan? Y al panadero dice: interpreta mis sueños. Vas a estirar la pata. Y el otro: interprétame mi sueño. Te van a restaurar. Y él no está interpretando, es Dios haciéndolo. ¿Y cuando te restaure el faraón? Dile que me levantaron una falsa. ¿Se acuerdan? Entonces su best friend forever, su mejor amigo del Facebook, sale del cárcel y se le olvida de su amigo, le deja pudriendo por unos años allí. Un buen amigo fue, ¿no? Hasta que al faraón Dios le da sueños y nadie puede interpretar. Entonces su copero: ¡ah, mi mejor cuate! Sí, él puede. Y José: no puedo, Dios puede. Y lo interpreta que va a haber 7 años de abundancia, 7 años de hambre. Y no solamente dice eso, le da un plan de cómo hasta mejorar su reino a través de la escasez por vender a otras naciones si se preparan bien. Y el faraón se quedó tan impresionado que no solamente lo saca de la cárcel, lo hace de segundo bajo el faraón en poder sobre todo el egipcio. Y se acuerdan después cuando llegan sus hermanos a buscar comida y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, ahora es el final de su vida, desde su papá: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron, porque ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Ahora, el decir no te hagas víctima no quiere decir ignore el dolor. José lloró mientras hablaba. Sí duele. El séptimo, el dolor es real. No hay que decir, no hay que ser víctimas, hay que ser mejores cristianos. No. El dolor es real. No, Si tú has lastimado a tu esposo, tu esposa, su dolor es legítimo. No le hagas sentir que no merece sentir ese dolor. Tienes que legitimar su dolor. La sanación de matrimonio depende en el perdón. El perdón no es posible mientras se abraza a ser víctima. Sin embargo, eso no quiere decir que el dolor es insignificante. Es muy significante. Vinieron también sus hermanos y postraron delante de él. Y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Les respondió Jesús, perdón, José: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, dice la Reina Valera, lo encaminó a bien. Pero no, es el mismo verbo en hebreo. Ustedes planearon y pensaron mal contra mí, y Dios lo planeó y lo pensó para bien. Y allí es el punto de lo que les quise mostrar. Aunque Dios no tienta a nadie a pecar, yo soy responsable por mi pecado, pero aún Dios se va a glorificar. Abraza la soberanía de Dios para que tú puedas decir: no tengo que ser víctima. Dios se va a glorificar a través de este dolor. Yo lo acepto, lo acepto. Hay que conciliar el dolor con la soberanía de Dios. Tenemos que llegar a un punto donde puedes abrazar el dolor de tal manera que puedes dar gloria a Dios por él. No vas a saber cómo siempre Dios se va a glorificar, pero Dios se va a glorificar. Dios, sí, siento el dolor, y este dolor te lo voy a dar como una ofrenda para que te glorifiques. Porque siempre cuando tú te sientes en el asiento de víctima, no hay esperanza para víctimas. Y otra cosa, Cristo no vino a salvar víctimas, vino a salvar a victimizantes. Hasta que me doy cuenta que yo soy un pecador, en vez de ignorar mi pecado, porque creo que todo el pecado ajeno es peor que el mío. Entonces, lo que pasa con José, somos tan humanistas, creemos que es para hacer un meme. Cuando Dios quiere verte en un palacio, ¡aleluya!, nadie podrá mantenerte en un pozo. Sí, pero ¿qué pasa unos siglos después? Dios levanta a Moisés en un palacio y lo manda a morir en el desierto. ¿Por qué no citas eso? Cuando Dios quiere verte en un desierto, ¡aleluya!, nadie podrá mantenerte en un palacio. Yo no quiero este meme en mi muro. Entonces, ¿cuál fue finalmente el propósito más allá de lo que José quizás pudo ver? Si hubo un propósito inmediato por el hambre que iba a tener la gente para que haya comida, pues después entra en esclavitud, llega un faraón que no los conoce, entra en esclavitud, luego Dios levanta a Moisés, llegan finalmente a la tierra prometida en otra generación y volvemos a aguas con la nuera. Ese es el enfoque de todo Génesis. Yo estoy convencido, el enfoque medio ahí. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de los mellizos o gemelos que tuvieron? No iban a tener comida por 7 años. Ay, gracias Dios que mandó a José para que estos pobres niños, ya adolescentes o un poco más grandes, cuando llegara ese tiempo, no iban a morir. Sí, gracias Dios, pero algo mucho más grande. Ese niño legítimo, Fares, es el tatarabuelo de Jesús. José fue usado por Dios para proteger el linaje a Jesús, para que hoy tú y yo podemos celebrar su resurrección y ser salvos. Entonces José debe tomar eso como una ofrenda. Dios, glorifícate. Y no sé cómo lo vas a hacer, pero yo sé que tú estás en control y este dolor será usado para tu reino y para tu gloria, y yo te lo entrego como ofrenda. Mis derechos de abrazar mi dolor, yo soy víctima, no, él no merece perdón, no, yo soy víctima, no quiero soltar esto, lo necesito para consolarme. Ahora lo puedes soltar y decir: Dios, lo suelto, te lo doy como una ofrenda, Señor, porque tú te vas a glorificar. Glorifícate. El genio Francis Thompson fue un genio en Inglaterra. Él quiso estudiar solamente literatura y componer, no música, creo, pero obras literarias. Pero su familia lo presionó a estudiar medicina. Estudió medicina 9 años. Y en sus estudios, se enferma y su madre le empieza a recetar opios, que es casi como heroína hoy. Se usaba mucho antes porque no se entendía los efectos químicos y se volvió adicto. Y su adicción lo hizo perder su oportunidad en la universidad como médico y él terminó viviendo en la calle como un adicto. Como no es que vea que un adicto hay, un genio. Estaba tan miserable que una prostituta lo veía y le tuvo lástima y lo cuidaba en la calle. Y él en su adicción escribía cosas brillantes. Y la prostituta llevaba lo que él escribía a un editorial. Y decían, ¿quién es este genio anónimo entre nosotros? Pero un día Francis Thompson, con él se justificaba porque era víctima de problemas de su infancia y con esto justificaba su vida. Pero un día conoció a Cristo. Y él escribió el poema, fuera de lo que hay en la Biblia, el poema más hermoso que he visto en mi vida. Pero es el más difícil de entender, es un genio. Es de como 4 páginas de largo. Usa un inglés más fuerte que Shakespeare a veces. Se llama El Sabueso del Cielo en español, The Hound of Heaven. Y él habla como Dios, como un sabueso, un perro que caza al conejo. Por años Dios me estaba tras de mí, cazándome, y yo huía de él. Y solo les voy a mostrar un par de partes porque quizás les puede ayudar. Huía de él noche y día. ¿Por qué noche y día? Porque cuando estás huyendo de Dios, ni siquiera la noche te sirve para reposo. Cuando estás huyendo de Dios, te levantas sintiendo que ni dormiste. Cuando huyes de Dios, no hay noche, porque nunca puedes descansar. Huye de él noche y día, a través de los arcos de los años, cíclico, huye de él. Mira, para que es un genio. Huye de él por los caminos laberínticos de mi propia mente. Imagínate un laberinto, está huyendo en laberinto, siempre hay un callejón sin salida, pero no puede detenerse porque está puesto atrás de él, tratando de buscar cómo huir de él, de Dios. Y mira lo que dice: y entre la niebla de lágrimas, corriendo bajo la carcajada, me escondí de él. Cuando huyes de Dios, te la pasas sin carcajadas para disfrazar el llanto. ¿Por qué estás huyendo, amigo? Para huir de los pasos que me seguían detrás. Pero mira lo que dice: pero con una persecución sin prisa. Dios me perseguía, pero no desesperadamente. Me era pacientemente persiguiéndome. Sabía lo que hacía. Imperturbable ritmo, inminencia prevista sin contraste, los oigo resonar. Y aún más fuerte, una voz que me advierte. La voz le dice: todo se te escapa, porque tú me escapas a mí. No, todo me va mal, todo me va mal. Sí, es porque tú estás huyendo de Dios. Y luego dice: no, voy a comprobar que los cristianos son todos hipócritas. Mira, no, tenté a sus servidores, los cristianos, los servidores de sabueso de Dios, y solo hallé mi propia traición en su constancia. De su fe en él, su deslealtad para conmigo, su veracidad traidora, su engaño leal. Hay mucho en lo que dice aquí. Y noche en noche afuera oigo los pasos que me dan alcance con medida carrera, deliberado avance, majestad inminente, que deja oír la voz de otra parte: nada podrá contentarte mientras no me contentes a mí. Hermanos, no encuentras paz y gozo porque estás huyendo de la fuente de paz y gozo. Y al final Dios lo tiene en callejón sin salida. Ya la persecución está lograda y la voz como un mar en torno fluye. Y aquí es donde Dios va a tratar con él que se cree víctima, víctima, víctima. Y Dios le dice: ¿crees que tu tierra gime destrozada, fragmento sobre fragmento? Ay, pobrecito, es tan terrible. Todo te huye a ti en esta vida. Todo te ha ido mal porque tú me huyes a mí. Y luego un momento de verdad, extraña, fútil, miserable cosa, dime cómo podrás ser amado. No, al enviar a mi hijo, no he hecho ya demasiado de tu nada para hacerte aceptable sin mérito. Ya no he hecho suficiente para hacerte, aunque tú no tienes mérito, hacerte aceptable al enviar a mi hijo. Pizca de barro, ¿acaso no sabes cuán poco digno de amor tú eres? ¿Quién hallarás que te ame? Salvo yo, solamente yo. ¿Quién te va a amar, hermano? Fuera de Dios. Y mira esto: de todo lo que tomé de ti, no lo tomé para hacerte daño, sino solo para que lo buscaras en mis brazos. Todo lo que como niño pensaste haber perdido, lo he guardado para ti en casa. Tu lista de traumas. Sí, pecaron contra ti. Sí, tu dolor es legítimo, pero Dios lo permitió para que tú hallaras lo que perdiste en Él. Está en Él. Y termina el poema: levántate, toma mi mano y ven, detén junto a mí esa pisada. Ah, el más tierno, más ciego, el más débil, soy yo el quien buscas. Pero tú alejaste el amor de ti cuando tú me alejaste a mí. ¿Te puedes conciliar con Dios? La lista de traumas que no quieres soltar. Así que hay que conciliar el dolor con la soberanía de Dios, llegar al punto donde puedes abrazar el dolor de tal manera que puedes dar gloria a Dios por él. Entrega ese dolor a él como una ofrenda de amor. Y di: Dios, lo he querido abrazar para sentir yo justificado tantos años, te lo doy para que te glorifiques a través de ese trauma. Y aquí va la parte más difícil. Dice José a sus hermanos, esto pasa con sus hermanos: ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Ahora el ofendido va a ministrar a los ofensores. Mi hermana, tienes la lista, todas tus amigas, tu familia, que no aguantan a ese hombre. Y te dicen: ¿por qué te quedas allí? Y te recuerdan tu lista: tú no mereces esto. No, lo que merecemos es el infierno, todos. La vida es por gracia. Entonces, dices: no quiero hacer esto. Ok, sigue con el ciclo de dolor. Sigue con el ciclo del matrimonio roto. Pero si quieres salir de ese ciclo, ahora tú ministra a él o ella. Déjeles digo, voy a llamar esto mi película, mi serie de Netflix: Secretos de un pecador. ¿Quieren saber secretos de un pecador? Un hombre que es rudo, impaciente, mandón, controlador con su esposa, no es feliz, es miserable. Es miserable. Yo recuerdo habiendo querido suicidarme si solo tuviera el valor de hacerlo. Porque yo sabía lo horrible, terrible que soy, pero no tenía cómo pararlo. Me sentí en una jaula. Hey, yo no quiero ser enojón. Yo no quiero ser controlador. Yo no quiero creer que soy mejor que ella. Yo quiero ser más paciente con mis hijos, pero no sé cómo salir de esta jaula. ¿Saben qué? A veces me da más lástima el opresor que el oprimido. Yo sé que quieres sentir, me hicieron esto. Pero si quieres ver un matrimonio hermoso, empieza a ministrar a él o ella quien pecó contra ti. Lo hizo José. Noveno, perdonar y ministrar al ofensor. Consolar a tu cónyuge aun cuando él o ella fue el culpable de tu dolor. Eso no es justo. Nunca dije que vamos a predicar algo justo. Si viniste a buscar algo justo, viniste al lugar equivocado. Eso es para un matrimonio como nunca has imaginado que puedes tener. Si eso es lo que quieres, sigamos. Si dices, no, yo quiero lo que es justo, ok, pues a ver si un psicólogo del mundo te puede ayudar y te puede consolar tu ego y decir, sí, mi narcisista, sí, eres tu víctima, tú eres perfecto y él está mal siempre. No, hay muchos ahí que van a tomar de tu dinero para consolar tu ego. Pero si quieres un matrimonio como Cristo y la iglesia, como dice Efesios 5, ahí les va. Confiar en Dios es más importante que tener retribución. Nuevamente, confiar en Dios es más importante que tener retribución. Y el matrimonio es más importante que tener la paz. Repito. Perdón, el matrimonio es más importante que tener la razón. El matrimonio es más importante que tú tengas la razón. ¿Qué es más importante, que tú tengas la razón o que se salve tu matrimonio? Décimo, arrepentimiento y pedir perdón. Arrepiéntete del pecado que tú contribuiste al matrimonio. No hay matrimonio aquí donde hay solo víctima y victimizante. No, todos somos pecadores. Has contribuido pecado en tu matrimonio. Confiésalo y pide perdón a tu cónyuge. Me imagino que aquí hay unas esposas que han sido fieles, que han aguantado mucho y se sienten que él es solamente el malo, tú eres el bueno. Déjate digo, Jesús vino y dice, lo que ha pasado en tu corazón te hace pecador, no que le has hecho en lo público. Todos somos pecadores. Mientras que hay un angelito y un angelito negro en un matrimonio, no hay esperanza. Cuando los dos se den cuenta que son angelitos negros y ven que son lavados por Cristo, luego hay esperanza. Les dije que esto va a ser un poco duro, ¿verdad? ¿Todavía están conmigo? ¿Por qué así termina? Unidécimo, tumbar el edificio y construir sobre la roca. El problema no se ubica en el sitio donde siente dolor. Construyamos de ceros, pero esta vez sobre cimientos correctos. Esa es una parte difícil de entender, pero es muy importante. Has intentado todo para salvar tu matrimonio. Les tengo buenas noticias. Ese edificio no tiene arreglo. Túmbalo. Y como les dije, no estoy diciendo divórciate. Solo empiezan de ceros otra vez. Empiezan de ceros. Han estado construyendo sobre el fundamento equivocado. Por eso cada vez en Ciudad de México pasa el temblor y cae el edificio. Queremos echar la culpa al arquitecto, pero tú eres el arquitecto. Hoy pueden algunos matrimonios despedirse de lo que han tomado por matrimonio, que se muera hoy, que caiga el edificio. Y que ahora sobre el fundamento correcto empezar a edificar de nuevo, pero con la misma persona. Y quiero decir esto a los hombres porque no tengo mucho tiempo, pero sí quiero decir esto. Varones, perdón que me estoy echando más a los varones. No soy mujer, aunque en el siglo XXI esto es cuestionable si uno puede saber eso, pero yo sí sé que no soy mujer. Entonces yo no me puedo identificar tanto con la mujer en esto porque nunca he vivido como mujer. Eso, en otras palabras, no es que el hombre esto le es mal, solamente El hombre es llamado a tomar iniciativa y liderazgo, así que los hombres no podemos tener las manos cruzadas y sino a ver cuando ella cambia. No, mi matrimonio, yo tengo que ensuciar mis manos primero porque yo soy el varón. Yo tengo que dar el ejemplo. Varón, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Pero ella, ok, si no fuera cristiano, te dijera cállate, pero soy cristiano, así que te voy a animar, ya no digas eso. Amad a vuestra esposa. ¿Ustedes ven una nota de pie aquí o algo? Solamente porque si ella te pela, solamente porque ella cocina como, solamente porque si ella es cariñosa, no da ninguna calificación aquí. Varón, el Dios del universo te dé un orden: ama a tu mujer o estás en desobediencia, en rebeldía contra el Señor de gloria. Punto. Punto, se acabó. El amor es una decisión, no es un sentimiento. Ámala. ¿Cómo la debo amar? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo ha amado Cristo a la iglesia por esos mínimo últimos 2 milenios? ¿Cómo ha sido la iglesia? ¿Alguien aquí ha estudiado la historia de la iglesia? Yo enseño historia de la iglesia de Monterrey. Déjenles digo, la iglesia ha sido una adúltera por 2000 años. Hemos ido atrás de otros novios, ¿verdad? La iglesia ha sido desleal. La iglesia ha sido indiferente. La iglesia ha sido caprichosa. ¿Y qué ha sido la respuesta de Cristo hasta el día de hoy? La sigue persiguiendo con amor, por el pacto, no por cómo es ella. Hombre, persigue a ella como Cristo a la iglesia. Pero necesito cariño, sí, búscalo primero en Cristo. Si ella responde con cariño, qué bueno. Si no, eso no dice Pablo, entonces tú eres exento. Ámala, ámala, ámala. Y adivina qué, adivina qué, varón. Cuando empiezas a amar a una mujer, esa lista de que ella no hace esto, no hace lo otro, empieza a desaparecer. Porque tú tienes que regar ese jardín. Tú tienes que mostrar el amor de Cristo con su iglesia. Y la mayoría de las esposas responden. Y luego el propósito del matrimonio es, desde el principio, es reflejar el amor de Cristo y la iglesia. El propósito de matrimonio no es que estén felices. Ningún matrimonio te va a dar felicidad. ¿Hay matrimonios felices? Sí, no me malentiendan. ¿Mi matrimonio es feliz? Sí, tenemos mucho gozo. ¿Pero saben por qué ahora tenemos gozo en mi matrimonio? Porque dejé de buscarlo en ella. Ella no es fuente de gozo. Yo no soy fuente de gozo, yo soy una vasija rota que no retiene agua. Ella también. Cuando lo buscas en Cristo, este matrimonio Cristo es tuyo, no mío. Es para tu gloria. Y yo hoy voy a servir y amar a ella para que el mundo vea cómo es Cristo con su iglesia. Y solo por esa razón, luego la copa se rebosa del gozo que tienes en Cristo y cae sobre el matrimonio el gozo. Y hay gozo en el matrimonio, pero no, el matrimonio no es fuente de gozo. Cristo es fuente de gozo, el matrimonio solo es recipiente. Ahora pregunta para terminar: ¿qué hago para cambiar mi corazón rebelde? Ok, estoy de acuerdo con todo eso, pero como tú dijiste, yo estoy en esa jaula diciendo, no me gusta cómo reacciono, no me gusta cómo me enojo, no me gusta eso, pero no puedo cambiar. O soy el único que ha sentido, no me gusta cómo soy, pero no sé cambiarlo como quisiera. Usted, mis hermanas, los hombres así sangrones, los hombres así enojones, no creen que les gusta esa vida. Es miserable, pero no saben salir. Una cosa es estar de acuerdo que necesitas reconstruir el matrimonio enfermo. Otra cosa es realmente querer un cambio con convicción. Entonces, ¿cómo cambias el corazón? Respuesta: tú no puedes. No puedes. El cambio de corazón no se trata de fuerza de voluntad. El cambio de corazón es un don de Dios que sucede cuando destapa su gloria oculta y el pecador se ve su propia rebeldía a la luz de la santidad de Dios. Necesitas contemplar la gloria de Dios, porque si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de chicas, Satanás, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero Dios, el mismo Dios que en Génesis capítulo 1 mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿se acuerdan? Y dijo Dios, sea la luz, y hubo la luz en Génesis. Pablo está haciendo referencia a eso. Ese Dios que hizo eso es el mismo, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación. Estamos en la celda, no podemos salir, no puedo cambiar, y Él ilumina del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jonathan Edwards dijo, la mente asciende la verdad del evangelio solamente a través de un paso en específico, y es su gloria divina. A menos que un hombre pueda llegar a una razonable, sólida persuasión y convicción de la verdad del evangelio por las evidencias en el evangelio, en la manera que se ha hablado, a saber, por la vista de su gloria, sería imposible que aquellos que son analfabetos y no conocen la historia tengan una convicción completa y efectiva de todo. Él está diciendo, no es una búsqueda intelectual, es Dios quien se revele, no yo puedo razonar hacia Él. Dios revela su gloria, necesitas ver en la faz de Cristo y ver tu pecado ante Él, y hay que tumbar esto. Tú dices, ¿cómo? Y con esto vamos a ver. Les voy a enseñar un poco de latín. Solamente por la gracia de Dios, solo por su gracia. No puedes cambiar el corazón humano, no puedo cambiar mi corazón, pero por la gracia de Dios. Pero falta algo aún, y lo que falta es esto. ¿Dónde voy? ¿Qué materia? ¿Cuáles veces debo ayunar para ya cambiar mi corazón? Un momento, les voy a llevar 500 años atrás en mi historia a una conversación que hubo entre Martín Lutero, el reformador, y su mentor católico, Johann von Staupitz, que él estaba debatiendo, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y luego aquí está debatiendo con su mentor católico antes que salió, empezó la reforma, y él nos va a responder qué es lo que nos hace falta. ¿Te escucha? Be it adoration of relics, singing of masses, pilgrimages to Rome, purchase of pardon for his sins, but by faith in what God has done for him already through his Son. Dr. Martin, if you leave the Christian to live only by faith, if you sweep away all good works, all these glorious things you dismiss as mere crutches, what will you put in their place? Christ. Man only needs Jesus Christ. Perdón, soy nerd, ya les dije. Solamente por Cristo. Mientras aún crees que está en ti cambiar, no tengo nada que decirte. Yo tuve que llegar y dejar todo ese orgullo varonil. Yo puedo arreglar todo. Sí, vamos a hablar con el pastor para arreglar el problema de hoy, para que ya estés contenta conmigo. No, yo soy un miserable, he echado todo a perder, no hay esperanza. Cristo, haz algo. Es cuando dice, ahora sí estás listo. Así que les quiero animar a algo aquí. Vamos a ver un video y con eso terminamos. Luego vamos a hablar. Han caminado. No, el audio de aquí, no de allá, por favor. No se arregla con un momento de sentimentalismo, pero es un buen comienzo hoy. Las parejas que están aquí, sea que crees que tienes el matrimonio perfecto o que están aquí solamente por compromiso, pero ya se han dejado hace mucho tiempo en el nivel del corazón. ¿Puedes mirar a tu esposa, varón, por un momento? ¿La puedes mirar en los ojos? ¿Te acuerdas de cómo te explotaba el corazón al ver a ella en el principio? Ustedes saben que esa belleza que llegaste a amar de ella no es por sus facciones, no es por su figura, es por la belleza de Cristo en ella. Tú puedes ver a Cristo formándose en los ojos de esa mujer. Y ahora tienes tanto tiempo que has visto solo todo en blanco y negro. Has perdido la belleza. Se te olvidó que no somos animales, que hay un Dios creador y nos hizo su imagen. Y ella también, mi hermana, ve a él con todo en él, con todo en él que no te ha gustado. Créeme que él quisiera salir de esa jaula, solo no ha podido. No se goza en ser así. El pecado esclaviza, dice Jesús. El que peca es esclavo al pecado, y lo ha esclavizado. Y hermano, el pecado le ha esclavizado a ella, pero la persona con quien tú te casaste está ahí adentro. Solo necesita ser libertado. ¿Podemos ver belleza en esto otra vez y no dolor? Veamos otra vez la creación de Dios desde otra perspectiva. Introducemos la gloria de Dios reflejada en su creación nuevamente, y luego mira a tu pareja después y ve la gloria de Dios reflejada en esa persona. reconocieron la gloria de Dios, como los cielos cuentan la gloria de Dios. Les tengo noticias: la mujer y el hombre de tu lado reflejan más la gloria de Dios que los cielos, porque los cielos no fueron creados a imagen de Dios. Entonces, finalmente, les quiero pedir: hazlo por mí si no quieres hacerlo por ti, a menos. Mire a su cónyuge otra vez, su esposo, su esposa, por favor. No se sienten incómodos. Los cielos no cuentan la gloria de Dios a nivel de que esa persona enfrente de ti lo hace, porque los cielos no son hechos a imagen de Dios. Solo cuentan la gloria de Dios a una parte, sí, pero la persona enfrente de ti es imagen de Dios. Cristo murió no por esas estrellas, sino por esa persona enfrente de ti. Quizás le debes ver de otra manera, ¿no? Quizás esa persona no solamente existe por tus caprichos. Quizás tu lista de quejas, quizás hoy tíralas. Hoy vamos a edificar sobre Cristo. El nuevo fundamento de tu matrimonio empezando hoy es: ¿están listos? Hombre, cuando se levantan hoy, mañana en la mañana, lo primero que hagan: Cristo, ayúdame a reflejar tu amor por la iglesia hoy con mi trato con ella, y eso es mi meta para hoy. Y hermana, les voy a dar un secreto a los hombres. Cuando dices: ¿por qué nunca? ¿Por qué nunca? ¿Por qué yo alisto a los niños de la iglesia? ¿No eres el hombre? ¿Por qué yo? ¿No eres el hombre? No le estás ayudando. Lo estás empujando más para abajo. Les voy a dar el secreto. ¿Sabes cómo animar a un hombre como ayuda idónea a ser líder bíblico como Cristo? Busca algo que puedes decir: yo veo a Cristo en ti cuando haces eso. Cuando mi esposa me dice eso, ¡wow!, yo quiero ahora ser más. Ustedes ven, hermanas, yo sé que les gusta. Okay, eso no ayuda a ningún hombre. Cuando le dices: hey, lo que tú haces, siempre he notado esto, eso me bendice. Yo veo a Cristo en ti. No, hombre. Un hombre que casi no hace nada en su vida se va a levantar como un Superman de allí. No vas a poder pararlo como él te va a querer ministrar. Porque una vez que tú le animas a un hombre su hombría y reconoces su hombría, no hay límite para un hombre. Te va a perseguir más, con más perseverancia, de cuando tú no le quieres hacer caso, cuando quería ser tu novio. Él te va a querer perseguir. No, hoy quiero parecer. Usted, hombres, o miento. ¿Te ayuda cuando te regañan o te ayuda cuando te reconocen? Si tú le reconoces por esto, el hombre va a querer amarte como tú nunca has visto en tu vida. Respétalo como la iglesia respeta a la iglesia. ¿Ok? Los hombres nos desanimamos y dejamos de luchar y tratar cuando solamente nos recuerdan del fracaso que somos. Eso no anima a ningún hombre a intentar, solo estás hundiendo cada vez más para abajo. Cuando tú lo animes y reconoces algo, él va a hacer mil veces más de lo que tú quieres. ¿Habrá un matrimonio aquí que dice: yo quiero empezar esto? Hay pastores y líderes que van a estar aquí enfrente. Quiero orar por ti, y si quieres que alguien ore por ti aquí enfrente, por favor pase. Me imagino que hermanas van a querer, algunos varones no. Sí, esa soberbia es la razón que no tienes un buen matrimonio. Pero hay que quebrantarlo. Ese orgullo. Alguien más. Este matrimonio jamás será igual. No la voy a comparar con otras mujeres de sus éxitos. A él no le voy a comparar con otros hombres que ellos, porque esos otros hombres con quien le estás comparando a él, esos hombres están aparentando. Amén. Y quiero orar por los que vienen enfrente, y pastores y líderes van a querer orar con ustedes. Betty, ¿puedes pasar, por favor? Perdón. También. Aquí. Mi esposa se desmaya si le pongo enfrente de gente. Así voy a pastoralmente, solo agarrarle la mano, no le voy a hacer hablar. ¿Ves? Eso es la manera pastoral. No, hey, tú debes ya poder. No, eso fue hace 10 años. Ya hemos cambiado, varones, ¿verdad? Solo quiero que oremos por ustedes y luego el pastor y su esposa. Pero quiero hacerlo con mi esposa aquí. Dios las sacó de mi costado del hombre para que el hombre ahora la vuelva a poner ahí y la proteja, la pastoree. Varón, le encarezco en frente del Señor de gloria, pastorea a esa mujer. Oremos, nuestro gran Dios. Rompe, te pido, las rejas del pecado, las cadenas de pecado que nos tienen esclavizados, que están destruyendo la analogía del evangelio, que es un matrimonio, que Satanás está dañando, porque Satanás no quiere que Ciudad de México vea una analogía de Cristo y su iglesia en estos matrimonios. Pero Señor, mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sácanos de estas celdas, rescátanos de nuestro propio pecado, sálvanos por tu gracia. Señor, hemos destruido el corazón de la persona que tú nos has dado, hemos dañado. Señor, te pido que sanes, Señor, a los varones aquí, que dejen de ver a su esposa como un socio en su hoja de vida para su propia imagen, que la vea como Cristo ve a la iglesia. Señor, que las hermanas aquí, que puedan animar a sus esposos hacia la hombría, no siempre recordarlos dónde están fallando. Señor, pero no podemos solo Cristo. Espíritu Santo, que somos tu templo los que estamos en Cristo, trabaja en nuestros corazones, te pido. Mi mensaje, yo soy hombre, yo no puedo cambiar ni siquiera a mí mismo, mucho menos ellos. Pero yo te he visto cambiarme, te he visto cambiar otros. A tu nombre sea la gloria. Quebranta cadenas, quebranta fortalezas de pecado aquí. Y por tu gracia, Señor, que estos matrimonios, Señor, reflejen a Cristo y su iglesia. Señor, hay personas aquí que tienen traumas de años y décadas que los han definido. Oh, ella es víctima de violación. Toda su vida, eso es su título. Oh, él es así, abandonado. Señor, que traumas ya no nos identifiquen, porque ahora yo he muerto con Cristo. Ahora lo que vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Que el nombre que nos identifique es el nombre que está en nuestras frentes, como en Apocalipsis, el nombre del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Somos nuevas criaturas en Él. Señor, que hoy podemos dejar de abrazar estos traumas como nuestra identidad, como nuestro consuelo, a donde huir y decir, ves, yo no he hecho mal, me han hecho mal a mí. Que hoy lo soltemos. Decimos, Señor, glorifíquete a través de lo que me hicieron. Glorifíquete, esta es una ofrenda para tu gloria. Ya no me va a dictar quién soy yo. Señor, también como vimos, si podemos aquí ministrar a la persona que nos hizo daño, que podemos, Señor, para tu gloria, ahora consolar al opresor y apuntalo opresor a Cristo. Gracias, Señor, porque tú rompes la mentira, tú rompes las cadenas. Gracias, Señor. Gracias. Varón, ahora que estás aquí al frente y decidiste pasar junto con tu esposa, yo te invito a que también tú le digas a ella: perdóname por maltratarte, por menospreciarte, por gritarte, por mi mal carácter, por compararte, por no valorarte. Perdóname por mis malas palabras, mis malos modos, mis malos tratos hacia ti. Como hemos escuchado hoy, quiero tirar eso a la basura y empezar de nuevo. Y quiero ver la gloria de Dios en ti. Y quiero amarte como Cristo ama a su iglesia, cada día. Y haz una oración y dile: Señor, ayúdame por tu Espíritu Santo a amar cada día a mi esposa, esta mujer que has hecho a tu gloria, a tu imagen, a tu semejanza. Y enséñame y ayúdame a amarla como tú amas a tu iglesia. Eso quiero hacer a partir de hoy, Señor. Y que lo que hoy tú me has hablado a través de este mensaje, yo lo pueda vivir cada día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. También tú, como mujer, puedes en este día decir: tú puedes como mujer decir en este día: yo también te pido perdón porque te he comparado, porque te he exigido, y a lo mejor te he exigido más de lo que tú puedes ganar en un lugar. Yo en este día quiero sacar de mi corazón cualquier reclamo, cualquier palabra que también ha lastimado tu corazón, a lo mejor menosprecio, incluso malas palabras, malas actitudes. Y nosotros creemos, Señor, que tú haces las cosas nuevas y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas en ti. Y aún en este momento oramos para que pueda haber armonía, para que pueda haber un perdón genuino en nuestros corazones. Y que así como Adán y Eva tenían una bonita relación, también la podamos tener con nosotros como matrimonio. Estamos declarando, Señor, que tú haces todo nuevo, que tú vienes a traer felicidad a cada matrimonio, que tú vienes a restaurar lo que ya pasó y tú haces algo diferente. Aún estamos orando para que el amor tuyo pueda ser derramado sobre cada matrimonio. Dice tu palabra que Dios es amor y que el amor es paciente, que el amor es benigno, que el amor es misericordioso, y que tú pones de tu amor sobre cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo. Y aún oramos para que cada uno de nuestros matrimonios pueda ser un testimonio de amor, donde tú vienes a restaurar todas las cosas, donde tú vienes a traer felicidad, vienes a poner paz. Y aún nosotros declaramos que cada uno de nuestros matrimonios será de bendición, y que muchos que están con un matrimonio derrumbado, este será edificado, y que tú harás algo nuevo y algo bonito. Pedimos que tú seas, Señor, sobre cada uno de nosotros, y nosotros declaramos que tú estás en medio de nosotros, en Cristo Jesús. Padre, y muévete en cada matrimonio. Ahora deja que alguno de los servidores se acerquen contigo y oren contigo. Espíritu Santo, te damos libertad para que tú te muevas y en cada matrimonio traigas restauración. Y tu Espíritu Santo fluya y traiga sanidad. Y como tú nos has hablado hoy, Dios, haya sanidad en cada corazón. Y si es necesario que haya llanto, que existe el llanto. Y que podamos ministrarnos unos a otros con esa sanidad de parte de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú estás aquí y sientes que es necesario recibir una palabra, un consejo personalizado, adecuado a tu situación, está el equipo de consejería que te estará recibiendo aquí en la parte alta. Así que, Señor, muévete con toda libertad en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Y gracias una vez más.